Bueno, Sergio, como siempre, y estaban hablando del Bicentenario con Marta. Exactamente. Y bueno, tratando de contactar a distintas personas que están trabajando en distintos ámbitos por el Bicentenario. En este caso, enmarcados, decíamos, en esto, vamos a charlar con la licenciada María Victoria Ferrara, que allí en la Universidad Nacional de La Rioja va a propiciar el taller de lectura que el Departamento de Humanidades está organizando, ¿no? La literatura argentina frente al Bicentenario. La gente va a poder participar, va a poder leer, y por supuesto con autores argentinos. Bueno. Por eso, para ahondar en el tema que es tan interesante, vamos a charlar con la licenciada María Victoria Ferrara, que ya está en comunicación telefónica con nosotros. María Victoria, ¿cómo le va? Sergio, hola. Marta y Cecilia, la saludamos. Buenos días, sí, hay bueno. Una pequeña confusión, yo soy Marisa Pil, la codirectora, pero ay, no hay perdón. Problema. Ah, Marisa Pil. Perdón, no, Marisa, no es verdad, es verdad. Bueno. Es verdad, licenciada Marisa Leonor Pil, sí. Que es directora aclarado. Del proyecto. Codirectora, me dice. Directora, sí, claro. Yo hablé de la codirectora recién entonces. Claro. Sí, no hay ningún problema. Se hizo toda una nota muy, muy rápida, digamos, y muy especial porque ella está viajando en un taxi y además el taxista le está sirviendo de retorno con su radio. Así sí, que bueno. Ya estamos en la calle. Por suerte, bueno, tuvo la posibilidad de charlar con nosotros. Bueno, aclarado entonces, Marisa, cuéntenos acerca de esta posibilidad tan linda de la lectura. Sí, la idea es acercar un poco la lectora y la literatura argentina al lector común, a la persona común, al que quiera leer, al que tenga ganas. Con un poco el motivo del Bicentenario, pensar la Argentina a través de lo que están escribiendo los escritores actuales. Leemos a Tizón, a Abelardo Castillo, Ana María Yúa. Son todos escritores que en este momento están trabajando y están pensando en lo que es su país. Entonces vamos a tratar de pensar un poco con ellos. Es decir, más allá de la lectura está la reflexión, me imagino, ¿no? La charla. Exacto, nuestro planteo siempre es así, que el libro nos sirva para pensar. Y para un pensar que no es el académico de la literatura, que también es válido, pero esto es para público general, para el alumno, para el docente, para la persona que quiera leer, y bueno, y que tratar un tema en común nos sirva para poder hablar y ordenar un poco las ideas. Hay personas que, por ejemplo, dicen, bueno, yo no me animo a leer ante el público, de repente, claro. Pero pueden participar, obviamente, escuchando, y además no tenés que ser un ávido de la lectura, digamos, o sea, que permanentemente estar leyendo, no tenés que ser un actor, un locutor, un lector permanente, sino que todo el mundo puede participar. Claro, esto es para todo público, digamos, pedimos que los chicos sean a partir de los 15, 16 años. Qué por bueno. Una cuestión de abarcar las obras, ¿no es cierto? Pero después es para cualquiera, sin miedo, el que tiene así inhibiciones lo puede decir y no hay ningún problema, nadie le va a tomar una lección, sino que claro. La charla va a ir saliendo y uno se va animando de a poco cada clase. Bueno, la invitación es para el público en general, entonces. Es para público general, es una vez al mes. La idea es empezar el 26 de mayo sin lectura previa. O sea, nosotros ese día vamos a plantear el proyecto, vamos a dar algunas pequeñas lecturas introductorias. Y a partir de ahí, cada mes se lee una novela diferente, de autor diferente, de distintas épocas, tratando de hacer un recorrido lector por un lado común con estas novelas y por otro lado en el que integremos las lecturas de todos. Bueno, ¿y cómo fueron elegidos estos autores argentinos, digamos? Y siempre hay ahí un proceso de selección que es totalmente arbitrario. Parecen que son obras accesibles, interesantes, variadas. Uno va buscando un poquito así de lo que uno conoce más por estar en el tema, seleccionar distintos autores. Básicamente la línea es que sean contemporáneos. Porque lo que queremos es pensar el país, ese Bicentenario, pero desde ahora, no desde la literatura de la época del comienzo del país. Claro. Así que sobre las cosas que nos pasan ahora, digamos, como sociedad. Claro, exacto, cómo lo vemos desde ahora. Entonces tomamos autores sí reconocidos, pero que están trabajando en este momento. Bien, entonces la juntada es el 26 de mayo en la ULAR. El 26 de mayo en la ULAR a las 19 horas, 2 horas de taller y hay que venir nomás, venir con ganas. Es el único requisito en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Marisa, por esta posibilidad de invitar a gracias la gente. Gracias por ayudarnos a difundir esto. Que tenga un buen día, Marisa. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.